tu compañía diaria. Seguí en la radio pública. Si querés que tu marca se conozca en todo el país, pautá en Nacional. Llama al 5236-0652 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes. La radio que llega donde las demás no llegan. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, información y opinión, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. La mezcla de la cultura. Hugo Paredero. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. Deportes, Horacio del Prado. Humor, Adrián Corol. Información, Karina Pérez Pinto. Locución, Mariana Gil Laborde. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional. Cambia la historia. Muy buenos días a todos. Pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana. ¿Cómo le va hoy lunes, Mariana Gil Laborde? Muy bien, muy buenos días, Eduardo. Buen día para todos. Nos está dando un poco de respiro el tiempo. Ha bajado bastante la temperatura. 14 grados 9 décimos, humedad 67%, cielo despejado. Y hoy la máxima llegaría a los 25 grados. Un fin de semana muy particular. Yo creo que uno puede empezar a flotar en el aire y pensar cuántas cosas son las que significan los cambios de este fin de semana. Si uno lo midiera, Horacio, en términos deportivos, podría decir cuántas metas, cuántas cosas diferentes, así como para Boca no es intrascendente terminar un torneo invicto. Récords y récords, ¿no? Claro, cuántas marcas están dando en este 10 de diciembre de la Argentina, la primera, y para globalizar, pensemos que un 10 de diciembre de 1983 asumía el primer presidente de lo que solemos llamar democracia recuperada, y en realidad uno dice, bueno, será falta revisitar ese término, porque había democracia en la Argentina, hubo democracia a partir del 10 de diciembre, es decir, las elecciones del 12 de octubre, ese cambio, esa transformación, hasta dónde significó un cambio completo de la Argentina, e incluso más, uno puede decir, bueno, en estos 28 años, el ejercicio electoral, la posibilidad de soberanía popular, ¿cuánto grado de democracia nos está dando? Si lo pensamos en términos de uno de los fragmentos más interesantes de la presidenta, y enseguida vamos a escuchar su voz, cuando ella decía, yo no soy la presidenta de las corporaciones, ¿no? Es decir, está dialogando con sectores de la sociedad que suelen tener poder, que tienen poder. Así que, bueno, ¿cuántas cosas para pensar? Y le tiro 2 o 3, simplemente, Hugo Paredero. Primero, el tercer mandato presidencial de un gobierno del mismo signo político e ideológico a través de 2 presidentes que además tienen esta característica muy particular de ser un matrimonio. El primero, el de Néstor Kirchner, asumido el 25 de mayo de 2003. El segundo, el de Cristina, que asumió un día igual que el sábado, pero de 2007, en otro contexto, y que ahora continúa en este periodo. Segundo, le dice, hasta 2007 nunca había asumido una mujer al frente de un binomio presidencial, sin embargo ahora ya va por su segundo mandato. Y si uno se pone a pensar las cosas de la economía, le tiro una para no aburrirlo, Hugo, no se habló de la deuda externa, salvo del coeficiente escasísimo que tiene la Argentina en Producto Bruto Interno, deuda externa, pero no se habló de cómo el presupuesto 2012 va a estar condicionado por la deuda externa. Y le voy a decir en esto algo que no lo quiero complicar a la mañana, Hugo, pero complíqueme. No, pero le voy a decir una cosa. Cuando algo a uno le produce mucho dolor, lo borra de la cabeza. Hay mucha gente que se olvidó que este era el gran tema de los argentinos hasta hace 8 años, o hasta hace 6 años. Pues yo le diría, 2007, el tema de deuda externa, bueno, estábamos a 2 años de aquel momento histórico, pero faltaba el tramo de 2010, el tramo del Bicentenario. Y solemos olvidarnos de aquello que más nos dolió. Precisamente el ejercicio de la memoria nos permite dialogar con eso aventando fantasmas. Sí, es verdad. Es verdad. Por momentos había como que pellizcarse o preguntarle a alguien, ¿es cierto esto que estamos viviendo? ¿Es cierto esto que estamos pasando? En el fondo sabiéndolo, ¿no? Pero con la necesidad de expresarlo para darle más contundencia a la conciencia de la situación, ¿no? La frase esa que dijo la presidenta respecto de las corporaciones, que no es la presidenta de las corporaciones, sino la de 40 millones de argentinos, me parece para tenerla en grande, en luminoso, de esos que prende, apaga, y ponerlo ahí en el enchufe a la PEUE para que prenda y apague, que, para que se grabe. Inolvidable, una jornada inolvidable. Le voy a pedir, por favor, Cecilia Muzzioli, si es tan amable, vamos a escuchar este audio del desendeudamiento y después otro fragmento más sobre reestructuración de la deuda. Dos temas claves de esta Argentina, porque en un rato vamos a tratar un tema que están tratando todos los medios, ¿no? Lo llevan a Noriega preso a Panamá. Muchos se olvidan que hubo una operación hecha por George W. Bush, padre, que dijo, Panamá es nuestro, es el lugar de ganar, es nuestro, métanlo preso al presidente. Se olvidan de eso, se olvidan de en qué mundo, en qué continente vivimos. Por eso el tema del desendeudamiento no es un tema menor. Uno de los puntales fundamentales, precisamente, ha sido el desendeudamiento de la Argentina. Como todos ustedes lo saben, y hoy lo sabe además dramáticamente el mundo, y aquí está el punto de unión en ese cambio, en el cambio de la Argentina y en el cambio del mundo. Lo que nosotros vivimos como un drama, el default, esa deuda que representaba el 140% de nuestro PBI, que era una cadena que nos impedía crecer, que generaba miseria y tragedia, y que nos arrojó fuera del mundo como mal hijos, como los peores alumnos del grado. Hoy la enfrentan otros países, en otros lugares, y estamos viendo lo que está sucediendo. Es casi un espejo de esa Argentina del año 2001. ¿Qué hicimos en aquella oportunidad? Lo recuerdo como si fuera hoy. Lo veo parado ante la Asamblea General de Naciones Unidas, planteando el eje central de nuestra política en materia de desendeudamiento y pago de la deuda, que era que los muertos no pagan las deudas, que necesitábamos que nos dejaran crecer, que necesitábamos que nos dejaran desarrollar económicamente para hacer honor a lo que habíamos debido, pero que además cada uno debía hacerse cargo en esa deuda de la participación que había tenido. Bueno, para tomar dimensión, sintonía fina, para pensar en qué país vivíamos, cuáles son los desafíos. Vamos a escuchar otro muy breve ahora fragmento sobre el tema de reestructurar la deuda. También volvamos a las cosas que se debatían en la Argentina. Desde 1983, la gente que estaba comprometida con la causa nacional y popular, en sus distintas variantes, con sus distintos enfoques, decía no al pago de la deuda externa. Fue completamente innovativa, fue novedosa la postura de Néstor Kirchner, que no fue una postura academicista, fue una postura surgida de la política sin demasiados antecedentes, con muy pocos académicos que pudieran pensarlo en esos términos. Yo le voy a decir, yo tengo el gusto, el privilegio de compartir el espacio de Miradas al Sur con padre e hijo Eric Calcaño, Alfredo Calcaño y Eric Calcaño. Son muchos los Calcaño hijos, y todos llevan el Eric de segundo nombre ahí, porque, claro, hay un abuelo, Eric. Y claro, ellos creo que a muchísimos de nosotros nos ayudaron a entender desde el principio de la democracia, lo que significaba la perversa deuda externa. Pues bien, uno los encuentra a los calcaños, gente de una formación rigurosa en términos académicos, gente de un compromiso político inquebrantable, de honestidad absoluta, y que fueron inmediatamente entusiastas de este camino que emprendió Néstor Kirchner. La reestructuración de la deuda fue una fórmula argentina, ¿eh? Uno puede decir dulce de leche, la virome. Bueno, acá hay una cosita que yo le diría, este muchacho Nick Clegg, el viceprimer ministro británico que se acaba de pelear con David Cameron, dijo, no, pero esto no era así. A lo mejor no es un tipo que esté pensando en términos de la finanza, sino que dijo, pero David, te vas a pelear con toda Europa, ¿qué pasa? Hay muchas cosas que hoy no es patrimonio de los academicistas, ¿eh? Sino son decisiones más políticas. Escuchamos este breve fragmento de la presidenta. Cuando reestructuramos la primera vez la deuda en el 2005, durante su gestión, claramente tuvo en claro este principio de que el esfuerzo debía ser compartido por quienes se habían endeudado, pero por quienes también, aprovechando las condiciones que tenía el cepo de la convertibilidad, habían cobrado tasas usurarias que no se pagaban en ninguna parte del mundo. Ese fue el eje central del planteo de Argentina ante el mundo. Muy bien, no es un tema menor. Usted dirá, qué plomazo, Anguita, las 7 y 12 de la mañana hablando de estas cosas, pero ¿saben qué? O entendemos esto, o la verdad se nos pasa todo. Todavía hay mucha plata que pagar. Además, sí, hay Edu, claro. Hablamos de convertibilidad, pero ella le puso el nombre, el cepo de la convertibilidad. Ah, ¿entendiste? No puedes no entender. El cepo de la convertibilidad. Hay algo muy interesante que logró el diario La Nación, que fue mandarle un sumario de preguntas a Barack Obama, el presidente norteamericano, y que se las contestara. Uno dice, bueno, les contestó por mail, tendrá un asesor de prensa que le conteste. Bueno, quien sea, lo firma Barack Obama y tiene respuestas muy interesantes en relación al vínculo con la Argentina, y Obama dice, bueno, si la Argentina termina de pagar sus deudas, le va a ir mejor en términos de lo que se llama el mercado voluntario de deuda. Este es uno de los grandes temas que debe haber contemplado la presidenta en este último tiempo. Este primer tramo de 2005, el segundo de 2010, que fue tremendamente exitoso, deja todavía a una cantidad de gente que dice, pero yo tengo títulos, yo no entré en el default o cesación de pagos de 2005, tampoco entré en la de 2010. Le voy a decir una cosa, habla La Nación de los 6.600 millones de dólares que todavía reclaman los bonistas. Pues bien, hubo un fallo muy interesante de un juez de Nueva York, muchos recuerdan que Tomás Griesa, este juez de Nueva York, fue el juez que nucleó muchísimos de los juicios que andaban por distintos lugares del mundo, sobre todo en Italia, porque una buena parte de estos títulos por operaciones derivadas terminaron en jubilados italianos. Pues bien, lo que hizo ese juzgado, aún, fíjese, aún en Nueva York, aún en el lugar donde está Wall Street, donde está el ojo de los halcones de las finanzas, aún ahí, solamente reconoce Tomás Griesa que un 10% de los tenedores de títulos son tenedores que uno podría considerar originales. El resto son gente que llegó de modo especulativo a esas acreencias. Entonces Tomás Griesa dice, bueno, momentito, yo le voy a hacer lugar a un porcentaje, 600 y pico de millones de dólares, que está en el litigio que la Argentina apeló. Pero ya no estamos en 6.000 y pico, sino estamos en 10%. Usted fíjese, con esto decir, les ofrezco el 20%, les ofrezco el 15%, la cantidad de deuda que el Estado argentino dejó de pagar. Y lo otro es el Club de París, que la Argentina tiene que pagar porque muchísimas empresas privadas que quieren salir a tomar crédito a la banca privada internacional se encuentran con limitaciones. Le voy a poner otro ejemplo. Usted dice, bueno, yo me peleo con Estados Unidos. Entonces dice, bueno, le voy a comprar los aviones a Brasil, ¿no? Entonces Embraer, yo le vendo a la Argentina. Pero ¿sabes qué? Embraer, cuando fabrica aviones, le compra las turbinas a la Douglas, le compra los vidrios a no sé quién, y tienen cláusulas que ellos supervisan las operaciones comerciales después de Embraer. Si la Argentina mañana entrara en un conflicto de orden político con Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos dice, ah, ¿sabe qué? La Douglas no le vende las partes a Embraer para que Embraer se los venda a la Argentina, si la Argentina no cumple con su misión de ser un satélite. Entonces, estas cosas tenemos que entenderlas porque esto es sintonía fina. Uno no dice soberanía, dice, bueno, leo la introducción, leo el preámbulo y ya está. No, no. Por eso, cuando la presidenta dice lo de yo no soy la presidenta de las corporaciones, no alcanza con saber el título. Empecemos a debatir, preguntemos si no sabemos, conversemos, aceptemos opiniones diversas, ¿eh? Pero lo que no podemos es quedarnos en el blanco y negro o quedarnos en la primera página. Sigan el razonamiento de esta presidenta. La acumulación de reservas que al día de hoy ascienden a 46.368 millones de dólares. Después de haber pagado a través del Fondea, año 2009 y 2010, a tenedores de títulos privados y organismos multilaterales de crédito, la suma de 26.316 millones de dólares. Y también soportar 5 corridas cambiarias que las corporaciones hicieron creyendo que este gobierno iba a ceder, que se den por notificados. Yo no soy la presidenta de las corporaciones, soy la presidenta de los 40 millones de argentinos. Muy bien, se les puede ir poniendo nombre y apellido a las corporaciones, se le puede buscar el ADN a cada uno de los que hicieron las corridas bancarias. Yo creo que tenemos varios años por delante en los cuales, cuando uno dice las corporaciones, sabe que le puede ir encontrando un casillero y dice, ah, mirá, se llamaba fulano, tiene el pelo así o no tiene pelo, ¿eh? Porque hay uno duro como el acero, ¿eh? Don Paolo, que no tiene pelo y es uno de los capos en eso. Edu, anoche te veía en 678, pero no me quedó claro, escuché tu frase, ¿dónde pusiste el pero? Dijiste que se venían tiempos difíciles pero interesantes, o tiempos interesantes pero difíciles. Bueno, hay un libro de Erich Hobsbawm que se llama Años Interesantes. Entonces, sí. Son los años que él plantea como plagados de dificultades. Yo creo que lo interesante para un país que está en transformación es aceptar los desafíos, aceptar las dificultades. Si no, no es interesante, ¿eh? Pensar en un país de las vacas gordas es pensar como pensaba la oligarquía, en un país para pocos. Yo creo que los años interesantes son porque vienen desafíos de transformación donde no tenés ganado el partido de entrada ni de casualidad. Ni de casualidad porque en un país globalizado, el otro día lo decía Agustín Rossi con una pequeña cifra. Bueno, antes la Bolsa de Comercio de Rosario, un lugar importantísimo como núcleo del poder económico, tenía el 70% de las operaciones. Tienen 50%, pero ¿por qué? Porque ya directamente tienen operaciones transnacionalizadas. Entonces, los hilos del poder internacional, estos pequeños detalles que yo decía, ¿no? Bueno, el poder de la tecnología, las patentes, los secretos. Estas cosas pesan, y si no estamos al tanto de ellas, después nos quedamos simplemente en la tribuna. ¿Cuándo podemos entender qué pasa en el campeonato? Vamos a dar los teléfonos. Seguramente hay gente que dice, bueno, empezó una nueva era, termina un nuevo año, tengo cosas para decirles a los amigos de Hoy Más Que Nunca. Los teléfonos 0810-222-0870. El 4999-8700, también tenemos Twitter, estamos por llegar a los 1000 seguidores en Facebook, así que aquellos que se quieran adherir con nosotros también lo pueden hacer a Hoy Más Que Nunca. Y en el Congreso está Hernán Mundo, a quienes les damos los muy buenos días. Hernán, parece que Aníbal Fernández madrugó. Gracias, Karina, muy buenos días. Si es así, Aníbal Fernández, quien será presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara Alta, llegó bien temprano a su despacho para lo que será su trabajo desde el día de hoy. Lo cierto es que lo va a adoptar como modalidad habitual, en realidad modalidad que ya tenía en Casa de Gobierno cuando trabajaba desde bien temprano en la mañana, y de hecho dice que más allá del ritmo que tenga cada uno de los legisladores, diputados y senadores, que en general tiende a llegar cerca de las 9 de la mañana, por lo menos ese es el ritmo habitual que conoce cada uno de los que está a diario aquí en el Congreso Nacional. Pero en el caso de él, dice que va a tener su propio ritmo de trabajo, el de toda la vida, y que por eso va a llegar bien temprano a su lugar de trabajo en cada una de las jornadas legislativas. Y sobre todo en este mes, que tiene sesiones extraordinarias, de acuerdo a lo establecido por el propio Congreso de la Nación, y que tendrá, por ejemplo, el tratamiento de la ley de presupuesto, la ley madre. Por tanto, trabajo intenso de parte de los legisladores después de lo que fue la jornada del día sábado con la reasunción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a escuchar un tramo de la palabra de Aníbal Fernández al llegar al Congreso de la Nación, que esto señalaba sobre su tarea y sobre lo que se puede esperar también del Congreso en los próximos días. Estará llegando en los próximos días con la propuesta formal, y sobre esa propuesta se estará trabajando. De hecho, está el presupuesto nacional para ser tratado en el día de hoy en comisiones en la Cámara de Diputados, y una vez que se sancione en la Cámara de Diputados, viene para nuestra Cámara y tendrá que reunirse la Comisión de Presupuesto, el presupuesto que para entonces ya creo ya estaré legitimado como presidente de la misma, así que esperemos que las cosas de esa manera. Un año como todos los otros, o sea, con más actividad, con menos actividad, conforme el Ejecutivo indique y las propuestas que los propios legisladores presenten. Yo tengo un montón de ideas que son proyectos, ya porque venimos trabajando hace 3 meses, pero esperemos el momento oportuno para ir presentándolas, algunas que son muy criteriosas y conocidas y que están dentro del marco de lo previsto, y otras que no tienen tanto que ver con lo previsto y que creo que van a tener un poquitito de ruido, pero que es un debate que uno se merece y que hay que darlo y que se da en este lugar, como responde. ¿La reina de la manera muy adulta? Toda mi vida. Pues yo siempre me paso solo, porque en casa de gobierno también llegaba y estaba en mi despacho solo haciendo las cosas que yo tenía que hacer y me preparaba para hacer. Bueno, creo que en este momento lo que estamos viendo es eso, llegar y ya ayer estuvieron trabajando los chicos y se acomodaron ya en la oficina está en orden para poder trabajar, y ahora deberé conectar al wifi y las pocas cosas que me faltan, pero ya estamos en condiciones de trabajar como cuando estábamos en la casa de... La palabra de Aníbal Fernández, quien tildó al mismo tiempo de brillante el discurso de la presidenta Cristina Fernández del pasado sábado, y dijo que aparecen sin fundamentos las críticas, sobre todo de referentes de la oposición, a pasajes del discurso de la jefa de Estado. Muchísimas gracias, Hernán. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Y cuando son las 7:23 de la mañana, le damos los muy buenos días a Gabriel Mariotto, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Mariotto? ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Bueno, un gusto saludarlo a 3:37 del momento de la jura como vicegobernador, Mariotto. Ah, es un placer hablar con vos y con todo Radio Nacional, Eduardo, por favor. Bueno, yo debo decir, en estos casos uno puede remitirse a lo que fue. Yo me acuerdo cuando nos conocimos, ¿no? ¿Qué escenario en la Subsecretaría de Medios, Mariotto, peleando en la minoría, en la diversidad, pero todavía sin conciencia de lo que era la agenda de los medios, y bueno, tantos años después, hoy con una responsabilidad extraordinaria que lo espera por los próximos 4 años. ¿Cuántas cosas le pasarán a usted por la cabeza? Qué sé yo, sobre todo saber que no hay ninguna impronta personal, sino que es un espacio colectivo de mucha construcción, de unidad de concepción, de compañeros que en materia de medios de comunicación han reflexionado, luchado y discutido sistemáticamente todas las medidas arbitrarias de la ley de la dictadura militar, que han propuesto alternativas y que tuvimos la oportunidad, producto de la decisión tan sólida y de tanto coraje de la Presidenta de la Nación, de abordar estos temas, porque la reflexión y la lucha por fuera del gobierno era lógica desde el 83 en adelante, pero nunca un gobierno se había comprometido con esas causas. 4 etapas volteaban a ese gobierno, era el apotegma que regía. Entonces, el coraje de la Presidenta, la decisión que tomó junto con Néstor Kirchner de llevar adelante esta discusión, aunque sea lo último que haga, dijo la Presidenta cuando nos instruyó en que empecemos a trabajar en ese aspecto. Y bueno, y saber que nos encontramos con un grupo de compañeros que desde hace mucho tiempo venían aportando a ese espacio, y que pudimos sistematizar todas esas inquietudes, y que la Presidenta instruyó con mucha capacidad un formato de discusión en foros que le dio la profundidad que esta ley necesitaba para poder enfrentar a los poderes. Y bueno, y ahora asumiendo una responsabilidad institucional, producto también del coraje de la presidenta y de y la militancia de todos los compañeros. Así que con mucha serenidad voy a ir a la jura junto con Danilo Scioli y con el gobernador, y bueno, sobre todo saber que se trabaja, como decía Herminio Iglesias, 24 horas del día y 24 horas de la noche. Bueno, eso usted sabe que es una de las cosas que le quería comentar. Hace un tiempo me decía un ministro que ahora está en la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, me decía, hay que entrenarse para ser ministro. Hay que tomar agua, no comer mucho, hay que dormir bien, hay que caminar o hacer ejercicios. Dice, porque en realidad uno tiene que tener una performance completa para enfrentar la agenda que propone el kirchnerismo. Y bueno, es así. Pero, claro, los presidentes, hasta Néstor, en la recuperación de la democracia, parecían esos jugadores que la tocan un poquito durante el partido y la pueden tocar bien o mal, pero que van a la sombra muchas veces, ¿no? Y Néstor y Cristina es 24 por 24 de trabajo. Creo que están los resultados a la vista. Llegar a ser presidente o tener una responsabilidad institucional no significa que uno se tira a dormir la siesta, sino que ahí lo veíamos a Aníbal Fernández llegando a las 6:30 de la mañana. Está pidiendo el wifi ya. Claro, pero digo, es esa. No dice un té a la mañana, quiere el wifi. Pero es esa la impronta, es esa la impronta. Madrugones, trasnochadas, se duerme poco y muy profundo, y se está atento y se está trabajando, porque tiene que ser así. La agenda reclama eso, la sociedad reclama eso, y Néstor y Cristina le ponen trabajo, entonces de ahí para abajo no cabe otra cosa que seguir en esa dinámica, ¿no? Mariotto, yo me acuerdo las veces que tuve la suerte de ir a dar seminarios a la Universidad de Lomas y me encontraba con un tipo extraordinario como Santiago Aragón, ¿no? Sí. Que ahora, dicho sea de paso, está en un lugar más visible. Pero yo digo, usted contó en esa universidad con, la palabra no es colaboradores porque sería una minuscalificación, con gente de un talento y de una capacidad que en la academia brilló, como Santiago, y que ahora se van a desplegar en la política. ¿Cuánta gente, por decirlo así, se puede destapar ahora en esta nueva etapa que empieza la provincia de Buenos Aires? Con esta fórmula que yo digo, bueno, usted tiene el gran ejemplo, y seguramente lo tomará, de Alberto Balestrini, pero también es una mochila pesada. No, es una responsabilidad muy grande, pero sobre todo hay compañeros de corta edad que tienen la posibilidad de asumir responsabilidades, que era impensado en otro tiempo. Esto también es Néstor y Cristina. Y lo de Santiago es maravilloso en ese aspecto. Lo de Santiago Carreras también. Sí. Ambos compañeros nos hemos formado en FM Ciudades. Santiaguito nació en la esquina de FM Ciudades, Santiaguito Carreras. Y venía en los años 89 y nos traía los discos de Los Redondos, que a él le regalaban de pibe, y nosotros lo grabábamos y lo pasábamos después en la radio, porque no estaba el dinero para comprar un disco, ¿no? Y venían los vecinos y traían a Troilo. Y así se iba haciendo la música de Ciudades, que era la música que no se escuchaba en otras FM. Y Santiago Aragón, 17 años, era el operador técnico de esa radio. Un tipo que puede recitar a Scalabrini Ortiz o a Marechal y al mismo tiempo estar atento en lo que pasa en Bedelía o en un barrio, ¿no? No, por supuesto, pero aparte Santiago Aragón con un desarrollo académico interesantísimo, el decano de la facultad. Entonces, pero digo, son compañeros muy jóvenes que se han formado en la militancia desde pibe y que hoy tienen la oportunidad de expresarlo y de tener una responsabilidad institucional producto de esta etapa que vive la Argentina y que la presidenta potencia también con ese coraje que la caracteriza y que por otra parte nos hizo vivir el día sábado una alegría inmensa en esa caminata del Congreso a la Plaza de Mayo y después en la fiesta que se vivió en esa plaza. Así que se me ocurre que es natural o es advertible que la Argentina está transitando un cambio cultural. Ese cambio cultural se expresa en lo político y, bueno, estos dos ejemplos, como tantos otros compañeros, como Mayra Mendoza, como José Otavi, como Guado, los compañeros como el Cuervo Larroque, son compañeros que van a darle un impulso y una impronta a la construcción política que va a estar a la altura del desafío de este tiempo. Marieto, acaba de llegar Santiaguito Carreras y nos trajo esta música para despedirlo a usted, para decirle en FM Ciudades, y ahora puede pasarse muchas radios. Fuerte abrazo, Gabriel. Gracias, Eduardo. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Qué rapidez, Santiaguito, ¿no? Qué barba, con ese apellido Carreras, ¿cómo no va a estar acá? Epa. Enseguida, ¿no? Claro. Era una FM trucha, según decía el multimedio en ese entonces. ¿Sí? ¿Cuántas decían? Oh, son radios clandestinas. Sí. Clandestino. Siete de la mañana, 31 minutos. Vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Pérez Pintos. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas, la humedad 74%, cielo despejado. El gobierno llamó a sesiones extraordinarias al Congreso Nacional. El Poder Ejecutivo publicó en el boletín oficial el decreto que convocó a reuniones hasta el 30 de diciembre. Antes de fin de año, los legisladores buscarán tratar el presupuesto 2012, la prórroga de la emergencia económica, la ley de tierras y el proyecto que modifica la ley penal tributaria. El senador Aníbal Fernández llegó temprano al Parlamento y dijo que comenzará a trabajar para que se traten en sesiones los proyectos que necesita el país. Los gobernadores de Buenos Aires y de Entre Ríos reasumirán en sus mandatos. Daniel Scioli encabezará la ceremonia en la Cámara de Diputados de La Plata, donde Gabriel Mariotto jurará como vicegobernador bonaerense. Por su parte, en la ciudad de Paraná, el reelecto Sergio Uribarri se hará cargo de la administración provincial a las 19:30 y luego nombrará a sus funcionarios. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 4 décimas, la humedad 74%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es radio. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Siete de la mañana, 33 minutos. Nos vamos a comunicar con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Está Luis Constantini. Buen día, Luis. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día para vos también, Mariana, y en este momento tenemos que dar cuenta de un accidente que se registró en General Paz. Allí colisionaron un auto y un colectivo a la altura de Caballito, Mano Provincia. Hay dos carriles bloqueados por este siniestro y la marcha está algo demorada. Reitero, en General Paz, altura Caballito, sentido a Provincia. Mientras que en Panamericana, acceso este y autopista Richeri, tenemos la demora habitual de horario pico hacia Capital Federal. En cuanto a La Plata, Buenos Aires, algunos rezagados aún por el fin de semana largo circulan desde Ramal Gutiérrez hacia el Bajo Porteño, situación que hace que el tránsito sea abundante, por el momento sin mayores inconvenientes, puentes Avellaneda y Pueyrredón, con caudal vehicular permanente en ambas direcciones, al igual que en las autopistas urbanas, donde ya se registra algo de demora hacia la triple conexión sentido centro. Tengan en cuenta además los conductores que también en la autovía 2, sentido a Capital, el tránsito es algo más intenso, aún continúan circulando los últimos rezagados del fin de semana largo, pero por el momento no se registran bloqueos ni demoras. Mariana. Muy bien, muchísimas gracias, como siempre, Luis Constantini, con toda la información desde la Central de Tránsito Vial de la Provincia de Buenos Aires. A toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la mañana, 34 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Opinión, análisis y toda la información que necesitas. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura alcanza una máxima para hoy de 25 grados. Actualmente, 14 grados 9 décimos, el cielo está despejado. Bueno, la tapa deportiva, para que estemos informados de todo lo que pasa, para los 40 millones de argentinos, como dijo Cristina, somos los que informamos a los 40 millones de argentinos. Está dedicada, por supuesto, está afanada, de punta a punta, centimil abrumador, por Boca Juniors, que terminó su participación ayer en el campeonato. Ya estaba consagrado campeón hace 3 fechas, ayer volvió a ganar 1-0, con lo cual metió récord de todos los colores. Pero para ir entrando a la fiesta, escuchemos la voz de un relator, Marcelo Araujo, por la televisión ayer, con el gol de Boca que le da el 1-0 ante Banfield. Bataglia, Erviti, sigue Erviti, el centro, cabezazo de Cintarejo. ¡Gol! ¡Ahora sí vale! A los 33, Darío, sí, Darío, sí, Tani. Para almacenarlo en el corazón MP3, ¿no? Que cada uno de los boquenses lleva. ¿Vos sabés qué? Pregunta, que, sí, ¿dónde jugaba ese muchacho Zitanich? Jugaba en Banfield. Ajá. Ahora, yo el digo, a este también. Técnico hay que reconocerle cosas. Muchas, sí, varias. Sí, señor. No las cábalas, no las cábalas, y quiero contar por qué, ya que escuchamos recién la transmisión y acá Ariel me está diciendo. En la transmisión de Fútbol para Todos, el día de ayer, ustedes saben que él tiene un camperón que lo ha usado como cábala a lo largo del campeonato, sí, lo tenía detrás. Y Marcelo Benedetto, como en el medio del partido, cosa que no hay que hacer nunca, hablarle a un técnico en el medio del partido, le dice, bueno, ahí está el camperón, y ahora, ¿cuál va a ser la cábala para el próximo campeonato? Lo que le dijo Falcioso, yo me animo a decirlo. Se lo dice al oído, pero se escuchó la transmisión. Sí, sí, ni Corol dijo la cábala. Ni yo me animo a decirlo, pero fue terrible, pero se lo dijo al oído, pero de manera tal que le entró que por el micrófono, escuchó, salió. Y no podemos entrar, ¿no? Y sí, están en todas las redes sociales, están en todos lados, en todos lados, en todos lados, pero lo que... ¿Es una chanchada? Demasiado burda, sí. Sí, lo que salió sí, al aire, sí, él no sabía que claro, salía al aire. Lo que sí, y esto es importante, y lo sabe muy bien Horacio... Sobre todo a los técnicos, no hay que hablarles, ¿eh? Antes de los partidos, ellos eligen cuándo hablar. Y acá me dio como que lo agarró de arrebato durante el partido. Y creo sí, que ahí es donde se expone a este enojo y a esta ironía fuera de lugar en parte de Julio César Falcioni. Sí, sí, para mí es eso, porque cuando empieza el partido se sintoniza otro modo de hablar. Es como cuando se cierra la puerta de la alcoba, se habla de otro modo. Por eso los contextos son tan importantes, ¿no?, para leer lo que se dice. Y lo que se silencia. Entre los récords de Boca, el arquero Orión, que es campeón por tercera vez, con un equipo distinto, fue campeón con San Lorenzo, campeón con Estudiantes, recibió solo 6 goles en los 19 partidos que se jugaron, con lo cual le batió el récord a Chilaver. Chilaver estaba ayer con el fantasma de Chilaver, sobrevolaba el área de Boca tratando de meter un gol y no pudo. Chilaver había recibido 7 en el 93, dirigido por Carlos Bianchi. Es el sexto equipo que termina un campeonato invicto en la historia del fútbol argentino. Acumuló 29 partidos ya, sin conocer la derrota, que son muchos. Pensemos que supera al Boca del 40, que había hecho 26, que va por los 39 de Racing Club en el 66 y por los 40 de Boca con Bianchi. Así que son marcas fantásticas. Y hubo un momento muy emotivo en la cancha, que fue el ingreso de Bataglia. Sebastián Bataglia, que está lastimado, está en una convalecencia que se le ha complicado excesivamente, como le pasa a muchos jugadores después de los 30 años. Él hace mucho hincapié en que el problema es de tobillo, ¿no? Porque cuando el problema es de rodilla, todas las sospechas y los malos agüeros sobrevuelan con insistencia. 17 títulos con el de ayer para Sebastián Bataglia, con lo cual es el jugador que más veces salió campeón en la historia de Boca. ¿Sabes lo que es 17 vueltas olímpicas con Boca? Qué lindo haber sido Bataglia, ¿no? Y el que está dándole mucha fuerza a Boca a través de Twitter es Julio Piumato. Julio Piumato, en un Twitter que hemos seguido este fin de semana a propósito de los temas de la CGT y demás, que está todo el mundo muy pendiente, qué pasa con Moyano, qué no pasa con Moyano, en el Twitter de Julio Piumato destaca todo el tiempo el apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, la asunción de Cristina la fue siguiendo muy de cerca, y también destaca, por supuesto, lo de Bataglia de Boca, porque es un bostero ahí, Piumato, conocido, ¿no? Decíamos los días previos, Mariana Gil Laborde, la importancia de seguir las indicaciones de los funcionarios de la Agencia de Seguridad Vial, que a su vez está vinculada a través del Consejo Federal de Seguridad Vial con los responsables de las distintas provincias. Pues bien, 22 personas perdieron la vida en estos 4 días, donde, por supuesto, claro, 2 millones se movilizaron para aprovechar este fin de semana largo. La mayoría de los fallecidos se produjo en la provincia de Córdoba, 7 muertos allí, 2 en la Panamericana, también en La Rioja 2, en Rosario y San Juan 3. En el caso de Córdoba, en Alta Gracia, fallecieron 3 integrantes de la Orquesta Sinfónica Provincial y también de la Camerata Córdoba Nueva, así que por la música, el ambiente musical está de luto por esta noticia. Bueno, menos muertos que en otros casos, pero bueno, siguen habiendo fallecidos por accidentes de tránsito. Con respecto a lo que tiene que ver con la temporada de este fin de semana largo, fue exitosa, 1,5 millones de turistas se movilizaron, se sabe más o menos 1.700 millones de pesos gastaron los turistas estos 4 días, así que fue un fin de semana muy exitoso y a nivel comercial un 30% más de ventas que en el mismo periodo del año pasado. Muy bien, Mariana Gil Laborde, si quiero tomar el 60, ¿qué hago? Está de paro. Fue una medida sorpresiva que se tomó porque en este momento se encuentran además en una asamblea y van a ver qué resuelven. Estas son declaraciones de uno de los delegados de los trabajadores, Néstor Marcolín, que denuncian que a la noche un trabajador del lavadero de Monza fue amenazado con arma de fuego. Dicen que es el tercer caso de amenaza en el lavadero. Amenazas por parte de los nuevos empleados que contrató la empresa, que parece que como que están haciendo este trabajo entre aquellos que no están de acuerdo. La medida es sorpresiva, por el momento están en asamblea y vamos a ver qué medida toman. Huguito. Eduardito, acá estamos. Estuviste el sábado con mi compañero de mesa de ayer. De ayer de 6 y de 8, sí, estuve allí. Fue testigo. Fue testigo, ¿cómo se llamaba el programa que hacía en Canal 13? Yo fui testigo, ¿no? Arturo Bonín, su mujer, Susana Cardi, a mi izquierda el diputado Carlos Raimundi, a quien tanto admiro y sigo desde hace muchos años. Vuelvo a la charla que tuviste recién con Mariotto, que me llamó la atención y me gustó, que repitiera 4 veces... para adjudicársela a la presidenta, la palabra coraje. Todos sabemos, ¿no? Y la usamos todo el tiempo. Qué corajudo, hay que tener coraje, nos falta coraje, nos sobra coraje. Pero bueno, el diccionario nunca está de más para recordar que el coraje es una virtud humana que se puede definir como la fuerza de voluntad que puede poseer una persona para llevar adelante una acción a pesar de los impedimentos. Dichos impedimentos que generan miedo. Bueno, el coraje es la habilidad de sobreponerse a dichos miedos y perseverar con la acción que se pretendía realizar. Mira todo lo que hay detrás, la vida que hay detrás de la palabra coraje. Y a propósito, me voy al protocolo, digamos. El protocolo es ese conjunto de costumbres, viste, que rigen las ceremonias y las relaciones oficiales. Y como dice la canción de Divididos, el que anda protocoleando hace ver que la mentira es la verdad. ¿Qué ves cuando los ves? Que la mentira es la verdad. Así que la presidenta se salga de protocolo para decir una cosa u otra, o para que sea su hija Florencia la que le coloca la banda presidencial, son signos de vida. Nosotros, los antiprotocolares, los desaliñados de siempre, pensamos que cuanto más se acatan las formas protocolares, mejor se cumple a paso solemne las ceremonias oficiales, peor papel le toca a la verdad, ¿no? Por eso a mí me había resultado tan estimulante ver a Néstor Kirchner, flamante presidente de los argentinos el 25 de mayo de 2003, cuando rompió el protocolo en el acto de asunción, más allá de dar vueltas y vueltas con el bastón, sino cuando se fue a la explanada de la Casa Rosada y por abrazar y besarse con gente recibió una herida de una cámara fotográfica. Y yo digo, ese tajito no pagó tan caro Néstor por haber sido tan humano, ¿no? Después el pañuelo con que Kirchner se limpió la sangre mientras seguía saludando, y la curita que lució despreocupado minutos después durante la jura de los ministros, también estuvieron fuera de protocolo. Bueno, esas salidas de protocolo, a nosotros, los desaliñados de siempre, nos llena el corazón de alegría y de emoción, no nos da vergüenza. Hace unos años uno hablaba del efecto caipiriña, ahora se puede hablar de la caipiriña. Sin, y tomarla sin efectos, directamente. Y escuchar buena música, ¿eh? Esa es Elis. Y después viene Tom, ¿eh? Regina Jovín, que es dupla. Wow. Qué importante la presencia de Dilma Rousseff, ¿no? Sí. Importante. Muy buenos días, Ricardo Romero, politólogo a cargo del Observatorio de Política Brasileña de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, usted no se equivocó en haber elegido la especialidad, por decirlo así, de seguir el Brasil, de seguir las relaciones de Argentina con Brasil. Hoy uno dice principal socio, es mucho más que un socio, ¿no es cierto? Sí, es digamos un aliado estratégico Brasil para Argentina, y para Brasil también hay un condicionamiento político en el vínculo con América Latina para la Argentina, ¿no? Hay un doble nexo, ¿no? Para Argentina, para el vínculo internacional, y para Brasil en su relación con el continente. Si uno tuviera que ponerle cifras, ¿cómo era la relación hace 10 años entre Argentina y Brasil desde el punto de vista del comercio, de las inversiones, y cómo es ahora, Ricardo? No, sigue profundizándose. En realidad, los vínculos comenzaron, lamentablemente, en realidad, desde las dos dictaduras militares, ¿no? Porque tuvieron un cambio estratégico ambas dictaduras en lo que venían teniendo los dos países en relación comercial, ¿no? Antes simplemente era un vínculo de intercambio somero, y desde ahí comienza a profundizar. Lo que cambia a partir del PICE con Sarney y Alfonsín es un vínculo más bien político, ¿no? Y desde ahí empiezan a ver fluidas relaciones comerciales, y justamente lo que se va a profundizar y terminar de consolidar a partir del vínculo con Néstor Kirchner y Ignacio Lula da Silva es esta transformación estratégica política en el vínculo comercial. No sé si se está entendiendo, pero sí. Creo que la relación de intercambios desde lo económico y las vinculaciones que venían dándose en Argentina y Brasil se profundizan desde un vínculo político con la llegada de Néstor Kirchner y Lula, a tal punto de salir a ir convergiendo hacia dos anillos más de relación comercial, que es el primero la UNASUR y ahora la CELAC. Romero, ¿qué cosas tenemos que estar advertidos los argentinos cuando sabemos, en general se sabe, que los industriales paulistas, y ahora no solamente los paulistas, sino también de otras regiones de Brasil, tienen un poder económico muy grande, vienen a la Argentina, invierten, compran empresas, digamos, hay una relación diferente entre esos industriales que en los 60s ya tenían un modelo potentísimo y la Argentina, que vivió dos momentos de destrucción completa de su industria, me refiero al periodo de la dictadura militar y después en los 90. ¿De qué cosas tenemos que estar advertidos? No, el tema es que cada vez más estos industriales paulistas, estos compañeros de la región, pasan a ser transnacionales, digamos, y en ese marco comienzan a tener una penetración en determinadas industrias muy fuerte. Habíamos hecho un análisis también del impacto que está teniendo en áreas estratégicas en Uruguay, por ejemplo, donde ellos ya, los brasileños, están manejando la producción de industria cárnica, por ejemplo, o están teniendo bases estratégicas. Se compraron Patti el otro día, por ejemplo, los brasileños. Para Argentina, claro. Todavía no están teniendo un impacto de dominar un sector, ¿se entiende? Entonces, poco a poco la industria brasileña le está quedando como chico el mercado interno brasileño, más allá que tuvo una dinámica y crecimiento fuerte durante la última década, pero comienzan a tener una expansión de inversión hacia los países de la región. Comenzaron con los más vulnerables en términos económicos, como por ejemplo Uruguay y Paraguay, y pueden entrar también hacia países como la Argentina, en sectores donde no está teniendo una competitividad fuerte, o incluso no tienen una dinámica de inversión como la industria cárnica, ¿no? O que tiene alta rentabilidad en realidad. Pensando en carnes, hace unas décadas Brasil tenía cebú, que era una carne que uno decía, no, eso no voy a comer, acá nosotros comemos muy buenos cortes porque tenemos las pampas. Sin embargo, hoy Brasil tiene una producción de carne muchísimo mayor que la Argentina, ha conquistado mercados externos para esas carnes, ha utilizado incluso tecnología de laboratorios argentinos y bueno, tienen esta capacidad de abastecer su propio mercado interno y de expandirse. Sin embargo, nosotros tenemos que recuperar posiciones en algo que uno pensaba que la Argentina era imbatible. Sí, Brasil o genera cambios tecnológicos internos fuertes, o lo que busca es, porque necesita también reducir parte de sus emisiones de visa comprando importaciones. Entonces lo que hace es invertir en algunos países latinoamericanos para mejorar su competitividad y resultarle más baratas sus importaciones. ¿Se entiende? Entonces lo que hace es, ellos llaman la sustitución de importaciones, van mejorando para cada uno de los países la competitividad que van teniendo para que al exportarle a Brasil les sean mucho más baratos algunos productos, ¿no? Y esto es lo que está haciendo, por ejemplo, el Banco Nacional de Desarrollo en cada uno de los lugares. Y esto con capitales brasileños lo que permite es mejorar algunos productos de exportación de los países hacia Brasil, y esto le reduce también divisas que puede emitir Brasil para comprar esas exportaciones. Esto es un tema muy importante cuando uno piensa que es una buena noticia la apertura de una planta de zapatillas, por ejemplo, sí. Empieza el hilado fino y llega esto que usted nos está diciendo, ¿no? Es decir, ellos vienen a la Argentina, invierten, efectivamente dan puestos de trabajo, pero después la producción de esas zapatillas va para su propio mercado, al menos en una parte. Sí, profundiza el vínculo comercial con ellos. Brasil, en cierta medida, va a mantener sus intereses económicos estratégicos, ¿no? Por eso también le doy la otra revisión de lo político, pero en términos económicos sigue esos lineamientos. De hecho, los conflictos que ha tenido con Argentina, claramente cuando se tuvieron que posicionar a defender intereses, obviamente van a primar, y Brasil los defiende muy fuertemente en la mesa de negociaciones económica, con lo cual hay que estar preparado para hacer ese tipo de negociaciones. Y uno de ellos, donde por ejemplo Argentina está muy comprometida por el tema de autopartes, que fue un punto que citó la presidenta en su discurso, que para Brasil le significa un 40-50% en la relación comercial, pero para Argentina en las exportaciones de autopartes es el 80%, ¿no? Está mucho más comprometida su vínculo comercial, con lo cual, digamos, a la hora de negociar, a veces eso también condiciona, más allá que es un punto en que Giorgi y Pimentel están discutiendo y hilando fino sobre este vínculo comercial. Dos preguntas más. Una que es financiera y tiene que ver ¿por qué se ha despegado tanto el real del peso, ¿no? ¿Por qué se aprecia el real? Y si bien la devaluación del peso argentino no avanza, la disparidad entre uno y otro es marcada. Y es que Brasil optó por una defensa de tipo de cambio bajo, o sea, de un dólar bajo. Esto lo perjudicó en una medida, porque si bien se desendeudó fuerte desde el 2003, que cuando asume Lula. Que, sí, con 220 mil millones de deuda, y bajó a 170 mil en el 2007, ahora vuelve a tener una fuerte deuda externa de 310 mil millones de dólares. Con lo cual esto le está generando ciertos compromisos externos, en los cuales poco a poco lo va a tener que ir devaluando Brasil, y le tiene cierta presión sobre además su competitividad. Más allá de que Brasil, gran parte de su comercio exterior, 40 mil millones de dólares, los concentra en China, tiene un déficit comercial con Estados Unidos de 10 mil millones de dólares. Le exporta 20 mil y le compra 30 mil. Esto es un fuerte peso también en las necesidades de divisas para Brasil. Con lo cual, su política, que en cierta medida la política de tipo de cambio alto, bajo, le beneficiaba en cierta medida a la Argentina porque ellos venían aquí a en base de turismo, compras, etcétera, esto le está resultando un cambio estratégico en el vínculo comercial y generalmente en el mediano plazo puede repercutir también en las exportaciones que haga Argentina. Romero, la última es más política, es más cultural y tiene que ver con esta novedad para Brasil, que es empezar con políticas de verdad y justicia por decisión de la misma presidenta, la necesidad de un debate sobre los medios de comunicación. Están tan concentrados, o más que en la Argentina, la red del globo es poderosísima, y Brasil también tiene corporaciones, y Dilma no es la presidenta de las corporaciones, pero allí son muy poderosas. Entonces, pregunto, ¿qué sintonía fina pueden lograr en términos, no ya comerciales, financieros, sino de bloque político ideológico, estas dos propuestas surgidas en Brasil y Argentina, una la del PT, la del Partido Trabalhista, y otra la de un peronista, la de un peronismo renovado como es el kirchnerismo? En realidad ambas expresiones tienen que ver con unas construcciones alternativas que se dieron en el continente. El neoliberalismo se expresó en Menem y en Fernando Henrique. Hoy una expresión alternativa que permita recuperar el Estado, las políticas sociales, la inclusión social, se da dentro de lo que es la construcción que hizo Néstor Kirchner en el marco del Frente para la Victoria y el Partido de los Trabajadores con sus 30 años de construcción, ¿no? Es lo que las sociedades brasileñas y las articulaciones sociopolíticas generaron como marco de construcción en cada uno de los países y van avanzando según sus capacidades de relación de fuerza. Nosotros comenzamos con los juicios de la verdad, ellos hoy con una comisión de la verdad que espero que después avance en verdad y justicia. Y respecto a la ley de medios, el otro día me preguntaban, ¿cuál es el medio alternativo para leer en Brasil? Y la verdad es que de nivel nacional no existe, porque la gente en Brasil para informarse alternativamente tiene que recurrir a medios como los blogs o periodistas independientes que trabajan en otros ámbitos alternativos, porque un diario de alcance nacional que sistemáticamente pueda generar un contradiscurso en Brasil hoy no existe, ¿sí? Y esto es bastante dificultoso para un país que la ley de medios allá generó una fuerte regionalización y hay diarios, entre ellos La Folha, que sí tiene un discurso nacional, pero la mayoría de ellos de nivel local, y las noticias en Brasil generalmente son muy parroquiales, locales y de bajo análisis político. Ricardo Romero, muchísimas gracias. No, de nada, hasta luego. Lo vamos a despedir con música brasilera y algunos mensajitos. Ricardo Romero publica habitualmente notas en Miradas al Sur. Estaba pensando, él es un académico, me acuerdo el día que me vino a visitar a Miradas al Sur, un tipo empezó de abajo, pero literalmente, laburante, y tipo de una formación, un conocedor de lo que es Brasil, que es extraordinario. Y sucede también en Brasil, una gran camada de académicos tiene que ver con este cambio que está viviendo la Argentina. Cuando él decía antes, Fernando Henrique estaba hablando de un brillante politólogo como Fernando Henrique Cardoso, que claro, uno recuerda, los que tenemos unos años, a Faleto, ese chileno, y Cardoso, la teoría de la dependencia. Era una cita obligada en los 60, 70, pero claro, el PT le ha dado a los académicos la posibilidad de que muchísimos dirigentes obreros, muchísimos militantes, se incorporen a la academia y hagan estos trabajos que no solamente sirven para mejorar la calidad académica, sino para integrarla a la vida cotidiana. Brasil hoy tiene, a falta de una política de medios, una promoción de cuadros que integran el saber de la militancia con el saber académico. Bueno, creo que en buena medida estas nuevas universidades que están despuntando en los últimos años también nos están ayudando a tener académicos que no digan, yo me quedo en el Instituto de la Historia Rabignani y no me creen el Dorrego, que me asusta. Y mañana va a ser 13 de diciembre, el día de la muerte de Dorrego. ¿Qué van a hacer los del Rabignani? Se van a tener el subte, ¿eh? No. Queremos ver eso. A Navarro no vamos. Las 8 de la mañana vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas, la humedad 74%, cielo despejado. Gabriel Mariotto asumirá como vicegobernador bonaerense. En diálogo con la radio pública, elogió el discurso que realizó la presidenta Cristina Fernández el pasado sábado ante el Congreso Nacional y anticipó que comenzó en el país una nueva etapa en la vida institucional. Llegar a ser presidente o tener una responsabilidad institucional no significa que uno se tire a dormir la siesta. Veíamos a Aníbal Fernández llegando a las 6:30 de la mañana. Es esa la impronta. Madrugones, trasnochada, se duerme poco y muy profundo y se está atento y se está trabajando porque tiene que ser así. La agenda reclama eso, la sociedad reclama eso y Néstor y Cristina le ponen trabajo. Entonces de ahí para abajo no cabe otra cosa que seguir en esa dinámica. El Congreso sesionará en las próximas horas. El Gobierno Nacional llamó a reuniones extraordinarias para que los legisladores comiencen a debatir diversas iniciativas. Al llegar a su despacho en el Congreso Nacional para lo que será su primer día de tarea legislativa, el senador Aníbal Fernández dijo que su primer objetivo es trabajar para lograr que durante estas dos próximas semanas de sesiones extraordinarias en el Parlamento quede aprobada la ley de presupuesto. Estará llegando y me en los próximos días con la propuesta formal y sobre esa propuesta se estará trabajando. De hecho, está el presupuesto nacional para ser tratado en el día de hoy en comisiones en la Cámara de Diputados y una vez que se sancione en la Cámara de Diputados viene para nuestra Cámara y tendrá que reunirse en la Comisión de Presupuesto, que para entonces ya creo ya estaré legitimado como presidente de la misma, así que esperemos que las cosas de esa manera. En otro orden, Aníbal Fernández sostuvo que no hay ningún riesgo de ruptura en el vínculo del Gobierno Nacional con la CGT. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. En Santa Fe aumentó la siembra de soja en algunas regiones. Se sembró un 25% más de soja en el norte santafesino. El último informe de la Bolsa de Comercio de la provincia destaca además el crecimiento de la cosecha de trigo con rendimientos promedios de 29,5 quintales por hectárea. Estiman además para el periodo una producción de 560.000 toneladas de maíz de primera y 195.000 de girasol. Las condiciones de desarrollo de los cultivares se mantienen en muy buenas condiciones en etapas de fin de ciclo y el clima permitió avances importantes de las cosechas. Aunque el informe destaca que el noroeste del departamento 9 de julio y el oeste de San Cristóbal y Veras son los departamentos que tienen menor disponibilidad de agua útil y esto afecta las cosechas. Gabriela Bruno, Radio Nacional Santa Fe, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 15 grados 4 décimas, la humedad 74%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. El misterio de las letras perdidas. En esta nueva y atrapante novela juvenil de Alicia Barberis, deberemos descubrir quién se oculta detrás de la desaparición de las obras del reconocido escritor Gambito Gamboa. Ediciones Coligüe. Un paso adelante en literatura infantil y juvenil. La jaula abierta para el Ecuni, el jueves 15 de diciembre a las 20 horas, con la actuación de Lidia Borda, Rita Cortese, Fernando Noy, Teresa Parodi, Carolina Pelleriti e invitados especiales. Los artistas ofrecen esta función a total beneficio del espacio cultural Nuestros Hijos de las Madres de Plaza de Mayo. Reserva y venta de entradas 4703-5089. Más información www.nuestroshijos.org.ar. Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 4 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519. O acércate al Hospital Narciso López, O'Higgins 1333 Lanús Este, o al Hospital Evita, Río de Janeiro 1910, Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, Intendente. Fin espacio publicitario. Nos gusta escucharte. Vivimos en el mismo país. Hoy más que nunca, por la radio pública. Y el sábado, la fiesta de la democracia también se vivió en la Plaza de Mayo. Infinidad de artistas, una fiesta realmente impresionante, muchísima gente presente, pero además muy bien organizado. Uno que ha estado muchas veces en esos escenarios sabe lo difícil que es coordinar los sonidos, el orden de los artistas, la duración de las presentaciones de cada set. Y hubo un momento, por supuesto, que fue el culmine, no tan esperado porque no fue muy difundido, pero cuando se empezó a correr ahí dentro de la plaza que iba a aparecer el uno, el Charlie García, uno dijo, no te puedo creer, apareció y cantó nada menos que el himno. Y ahí fue cuando entró también Cristina, a la Plaza Mayo. Charlie vivo, Fito grabado, estuvo en realidad vía cámara. Y cuando estaba llegando, unas horas antes, Cristina, luego de la jura, a Casa de Gobierno y pasa por la Plaza de Mayo, coordinada, pero coordinada, fue la canción de Iván Noble que le cantó esta. Esta es en vivo, es la misma que se escuchó el sábado. Y después, por supuesto, cuando terminó el himno y Cristina habló a la plaza, cerró con una versión grabada de Avanti Morocha, que Florencia se la sabe de memoria, Cristina en los estribillos, pero Florencia, la hija, se la sabe de memoria. Avanti Morocha. Buenos días, chicos. Quiero decirles que a mí me encantan las salidas de protocolo, pero me encantan porque humanizan tanto. Adoro eso. Admiro profundamente a la presidenta y realmente la quiero mucho. Mi nombre es Jorgelina y soy de Del Viso. Gracias. Hola, buen día. Mira, el programa es extraordinario, pero este que habla de Boca es tan fanático como el que transmitió el gol. A Boca, todos los partidos le echaron un jugador y cuando no le echan un jugador, le dan penales. Chao, gracias. Avanti Morocho, ya somos campeones. Pues yo no soy de Boca, Dijiste somos. No, y aparte, ayer en el partido me aburrí tanto. Y tienes razón, que la expulsión condicionó mucho. Se retiró el árbitro Favale en una jugada echando a Juan Pablo Rodríguez de All Boys. Apenas empezaba el segundo tiempo, lo dejó con 10 hombres. Tenía que haber echado a Schiavi, que fue el que provocó todo ese desastre. Buenos días, Eduardo. Habla Eduardo de Castelar. Y yo quería decir al señor del Prado que el único récord de Boca es el de goles en contra. Porque tomen los goles a favor, debe ser uno de los campeones de torneos cortos, ha hecho menos goles. Es bajísima la producción ofensiva. Y por plantado defensivo con algún contraataque. No le inflen más. Y hoy, cuando se complete la fecha, puede tener otro récord más Boca, que es el que más distancia sacó con el segundo. En este momento le lleva 12 a Racing. Es una enormidad. Yo coincido que, la verdad que a mí no me dan ganas de descorchar champán. Pero qué números que tiene. Y le dejamos la música de Avanti Morocha, para esta nota. Y yo sé por qué se lo digo. Mire, Mempo Giardinelli atravesó todos los géneros, ensayo, novela, poesía, cuento, bueno, puro cuento. Esos debates extraordinarios que tuvo con un señor Grobocopatel, porque la madre nació en Carlos Casares y él también, lo periodístico, y ahora se dedica a las cartas. ¿Me equivoco, Mempo? Buen día, Eduardo. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, no es que me dedique a las cartas, digamos, que a partir de algunas cartas que escribí hace algunos años en el diario, cuando empezó el gobierno de la presidenta, el primer gobierno, pues he continuado esa línea con algunos, con algunas inclusiones, en fin, y ahora está saliendo mi libro que se titula Cartas a Cristina, uh-huh. Que en efecto es un conjunto de que no son cartas en sí mismas que yo haya enviado, sino que es una especie de conversación, o una propuesta de conversación con la presidenta alrededor de una serie de temas sensibles que de la Argentina, y alrededor de esos temas, bueno, lo que hay es una especie de reflexión que yo le propongo a ella, que espero que lea el libro, y que bueno, que cualquier lector puede compartir de alguna manera esa especie de diálogo que yo le voy proponiendo a ella. Es una forma extraña de texto periodístico, de ensayo, y por eso tiene un subtítulo que es Apuntes sobre la Argentina que se viene, ¿no? Porque de alguna manera es un libro que intenta mirar con ella hacia el futuro, es decir, cuestionándole muchas cosas, apoyando otras, en fin, es una especie de conversación en voz alta que cualquier ciudadano puede querer tener con la presidenta si uno tuviera la oportunidad de decirle las cosas que uno quiere decirle, las buenas y las no tan buenas, ¿no? Sí, me parece muy significativo esto último que decís, Mempo. Todos queremos hablar con Cristina y me parece una muy buena manera que vos nos puedas estimular a fijar no solamente temas, sino modos en los cuales referenciarnos. Ahora, indudablemente, lo primero que me surge es todos nos referenciamos con ella, ¿no? Hay una cosa tan personalizada. Bueno, yo creo que eso tiene que ver en gran parte con la personalidad de ella. Es una personalidad que facilita esto. Es una mujer que responde siempre. Es una mujer que desgraciadamente, para mí, en algunos casos le caen provocaciones. Una mujer a la que uno la provoca y ella va a responder. Nunca se sabe de qué manera va a responder. Es una mujer que, en términos políticos, sabe leer la realidad, y cuando lee la realidad da respuestas. Es una mujer con mucha iniciativa. Uno puede pensar, yo no lo sé honestamente, uno puede pensar, bueno, ¿quién la asesora? De repente en algunos temas me da la impresión de que está muy bien asesorada, en otros no tanto, en fin. Pero es una mujer que obliga de alguna manera al interlocutor a no permanecer indiferente. Es decir, tenemos... No te olvides, Eduardo, y cuando vos que sos un hombre muy informado, lo sabes, nosotros venimos en la Argentina de muchos, pero muchos gobernantes, de alguna manera autistas. No había ninguna manera de llegar a Menem más que no fuera a través de la pachanga o de la simpatía, uh-huh. Pero, uh-huh. Pero en lo profundo no había manera de llegar. Alfonsín era un hombre muy hermético, uh-huh. Ni se diga de la Rúa. Ni se diga Duarte, ni se diga mucho antes los milicos, y antes de los milicos incluso el general Perón, o es decir, la Argentina viene de varias décadas de gobiernos en los cuales sus presidentes han sido siempre gente muy hermética, muy cerrada, y que procedía de acuerdo, bueno, a sus ideas, a sus convicciones, pero la sociedad se enteraba después de lo que estaba pasando. Incluso con Néstor Kirchner pasó también esto. Con Néstor era bastante, en fin, podía resultarle agradable o desagradable a mucha gente, pero no, porque tomaba las decisiones y después se enteraba. En cambio, la presidenta actual es una presidenta muy interactuante. La vimos ayer, sin ir muy lejos, ¿no? Se la ve en una mujer que si va por ahí, de repente le debe decir a su chofer, a ver, pare acá, y baja y se pone y se pone a interactuar con la gente. Es una mujer que rompe todos los protocolos. Es una mujer que de alguna manera está facilitando el diálogo. Es decir, es una mujer con la que se puede hablar te podrá gustar o no lo que diga, eso es otra historia, después podemos discutir los contenidos, pero en el estilo, me parece que ha impuesto un estilo absolutamente novedoso, me parece que es muy interesante, que para la política esto le hace mucho bien, yo creo que ella cuando se junta, me imagino yo, cuando se junta con un ministro, cuando se junta con un embajador, cuando se junta, es decir, deben ser diálogos completamente desacartonados, y yo creo que eso es bueno para la política moderna, no solo en la Argentina, creo que sucede en el mundo, creo que de alguna manera hay presidentes en el mundo que están practicando este nuevo estilo, ¿no? Me pienso sin duda en Obama, en Dilma Rousseff, pienso en, ni se diga Hugo Chávez. Uh-huh. En fin, me parece que son nuevas formas de diálogo político y en ese sentido yo he intentado explorar con estas cartas mías un poco esa posibilidad. Mempo, buen día. Hugo Paredero te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, coincido con, como siempre me pasa con vos. Y hablabas recién de que no sabías cuánto estará asesorada la presidenta o no para sus acciones y sus reacciones. Y yo también me pregunto cuánto habrá de autoasesoramiento. La pregunta que quiero hacerte es, sabiendo, teniendo conciencia del calibre de personalidad de la presidenta, no se puede medir en centímetros la distancia de un escritor, pero ¿cómo manejaste la distancia entre lo racional y lo emocional para estas cartas a Cristina que vas a presentar el jueves? Bueno, para mí la única manera de relacionarme con la gente es a través de la sinceridad, y con ella más que con nadie. Es decir, si yo tengo que hablar con la... tengo que escribirle, y me lo impuse así cuando empecé el libro. Si yo me impongo una conversación con la presidenta a través de misivas, a través de cartas que yo creo que ella va a leer, bueno, yo lo que tengo que hacer es ser absolutamente sincero, es decir, acá no hay ninguna especulación. Yo soy un hombre que no busco nada. En un momento del libro le digo que ella debe estar acostumbrada a que la gente, cuando se dirige a ella, es porque le va a pedir algo. Todo el mundo va a ver a la presidenta porque le va a pedir algo. Bueno, yo no le pido absolutamente nada. Yo lo único que pido es que haga un buen gobierno, punto. De manera tal que a partir de ahí yo puedo tener una relación muy, muy, muy sincera, muy tranquila, muy, también de mi parte, de alguna manera desacartonada, sí respetuosa, porque creo que yo soy un hombre de respetar las investiduras, pero desde la sinceridad, donde yo no soy un político, no soy un hombre que está ni al servicio ni en la persecución del poder, soy un ciudadano raso, como cualquiera de ustedes, que siento que tengo la oportunidad de hacer a la presidenta y quiero decirle una cantidad de cosas, y se las digo con respeto, con sinceridad, y en muchos casos con mucho desacuerdo, diciéndole lo que me parece que se está equivocando, lo que me parece que le está faltando, etcétera, etcétera. Y en otros casos, cuando tengo que apoyar, la apoyo sin con alegría. El gobierno, como todo gobierno, pero este más quizá, por todo lo activo que ha sido y que es el kirchnerismo, creo que tiene rasgos muy positivos, que no hay que ser mezquinos y hay que reconocerlos. Un cambio evidente en la sociedad argentina, hay un cambio en la producción, hay un cambio en la inclusión social, hay un cambio en un montón de modos política, y a la vez hay que decirle también todas las cosas que no están funcionando, el desastre que puede ser la cuestión de los transportes, la cuestión del sistema fiscal tan regresivo que tenemos, que finalmente plantea una de las grandes contradicciones de este país. No es un país que está haciendo una gran lucha por la inclusión social, pero al mismo tiempo mantiene la inclusión social a través de un IVA que paga el 21% la gente más pobre de este país. En fin, este tipo de cuestiones, si yo le escribo una carta, le voy a ser muy sincero y aprovechar en el buen sentido la oportunidad de poder decirle: señora, va bien por este rumbo, pero no se equivoque por este otro. Por lo menos desde la perspectiva de este humilde ciudadano, repito, que no está enrolado y que no le pide nada. Mempo, quiero decirte que todavía no me llegó cartas a Cristina, no es que lo pida particularmente por interés de recibirlo gratis, sino porque quiero acompañarte este jueves. Bueno, ya te dije que sí antes de leerlo, estoy encantado de que me hayas... Por supuesto, estoy llamando, cuelgo con vos. Y estoy llamando en ese momento porque se van en la moto ya mismo. Ahí bueno. Pero, quiero decir... Cartanguita. Quiero decirte, Mempo, que cuando vos el otro día me dijiste... porque los detalles, ciertos detalles hacen también al derecho que vos tenés, ¿no? Me dijiste, vos primero quiero que lo leas y después me digas si me vas a acompañar. Y yo te dije, mirá, encantado, pero contá conmigo, porque a mí me parece que esta manera sincera de alguien que como vos viene contribuyendo al periodismo, a la literatura, a la educación, hay que decirlo, a la educación, vos sos un tipo muy necesario, estás en cuanto escuela, en cuanto seminario de bibliotecas, y vos, si bien venís a Buenos Aires y bien dictás cursos en muchísimas ciudades de otros países, te quedaste primero en Corrientes y después volviste a tu resistencia y estás en contacto con algo que a mí me parece que es muy importante en la cultura, sentir y vivir lo que pasa en lo que suele llamarse las márgenes y no solamente en los lugares centrales. Bueno, te agradezco esa mirada, yo te agradezco que me acompañes. Yo hago lo que tengo que hacer, en realidad yo soy un hombre que me formé en una concepción muy muy espartana, si se quiere, donde el sentido del deber era importante. Yo soy educador, he sido docente y educador toda mi vida, lo soy todavía, y la fundación que creé en el Chaco y que presido, pues está dedicada a la lectura, a la educación, al desarrollo de la biblioteca, así que en realidad yo creo que ese tipo de cosas no tienen mérito alguno, simplemente lo que tiene que hacer, digamos, como yo a veces pienso cuando alguien me divierte, a veces cuando vuelo en avión y la gente, en el momento en que aterriza el avión, la gente aplaude, ¿viste? Que habrá pasado, es una costumbre muy argentina, y yo siempre, para mí, no sé qué aplauden, porque en realidad el deber del piloto es aterrizar bien, es decir, hizo lo que tenía que hacer. En realidad no hay mérito, ¿no? Alguno, no hay nada que aplaudir. Bueno, te van a aplaudir, cuando estemos ahí presentando tu libro, te van a aplaudir, si no yo pido un aplauso. Claro, cuando un médico hace una operación, y la operación sale bien, no hay nada que aplaudir, si el tipo se preparó para eso, yo creo que yo pertenezco a un poco a esa generación, ¿no? Yo creo que la gente tiene que cumplir con su deber, y el deber de un educador es educar, en fin, y el de un periodista es informar y el de un gobernante es gobernar bien. Yo sigo pensando que estas cosas son posibles y que cuando esas cosas no suceden es porque son las taras de cada profesión, ¿no? Y bueno, son las taras las que uno termina de alguna manera denunciando, oponiéndose, combatiendo, etcétera, ¿no? Pero te agradezco mucho el concepto. Te mando un fuerte abrazo, Mempo. Nos vemos el jueves. Gracias. ¿Hasta qué hora estás en la radio? ¿Estás hasta las 10? Sí, no, pero no importa. Yo después lo recupero, ¿eh? No te hagas problema. Porque esto ya me tiene muy preocupado. No, quédate tranquila. No. Te mando un abrazo grande también a Hugo. Buenas gracias, noches. Mempo, igualmente. El jueves nos vemos. Siempre. Chao, chao. Un abrazo. Esto va a ser el día jueves 15 a las 19 en la librería Distal, acá cerquita, Florida 249. El libro lo editó Ediciones B y se llama Cartas a Cristina, apuntes sobre la Argentina, que viene y tiene, por supuesto, una hermosa foto de esta morocha que muchos le dicen avanti, avanti. Qué sabrosito el panel, me gusta, ¿eh? Bueno, esto también es interesante. No es que me llama medio, no, Anguita. No, no. Gustavo Silvestre y Jorge Fernández Díaz. Ajá. Muchos saben, Jorge Fernández Díaz está en La Nación. Gustavo Silvestre se fue de A Dos Voces. Y con voz propia. Está con voz propia. ¿Habrán recibido ellos las cartas a Cristina, Eduardo? ¿Ellos? ¿La habrán recibido? ¿Es un problema de correo o es...? ¿Será de correo? ¿Será? No sé. Vamos a ver. ¡Avanti, avanti! Y volvemos a tomar contacto con Hernán Bundo, pero ahora se encuentra en la terminal de Constitución de la línea 60, hubo un paro por unas horas, pero parece que el servicio se está normalizando, ¿es así, Hernán? Karina, es así, se ha normalizado, importante información para miles de usuarios de la línea 60 que toman este servicio entre las estaciones, entre las terminales de Constitución y la zona norte, el Gran Buenos Aires, Escobar, Tigre, alguna de las zonas de los 17 ramales que recorre a diario esta línea de colectivos. Entre las 5:30 y las 8 de la mañana estuvo suspendido el servicio a partir de medidas de fuerza realizadas por los trabajadores. ¿Por qué motivo? Porque una vez más recordemos aquel prolongado conflicto del mes de septiembre con 5 días de paro, distintos reclamos de orden salarial, de orden laboral, por parte de los trabajadores, en este caso un reclamo por una agresión a un trabajador en el sector del lavadero de la terminal de Constitución. Fue despojado de su ropa, fue insultado y agredido, de acuerdo a lo que indican los integrantes del cuerpo de delegados de los trabajadores de la línea 60, que mañana se van a presentar en el Ministerio de Trabajo. Fueron convocados por autoridades de la cartera laboral. Pero desde las 8 de la mañana se ha retomado el servicio. Nosotros charlamos con Néstor Marcolín, delegado de los trabajadores de la línea 60, que esto nos narraba. Sí, ahora están saliendo los coches, están saliendo a trabajar en este momento, y quiero recalcar una cosa. La medida que se hizo fue responsabilidad de la empresa. En la medida que la empresa siga teniendo bastones, siga teniendo gente que amenaza, siga teniendo los mismos encargados que permiten que amenacen a mis compañeros, la responsabilidad de la empresa, no de los trabajadores, la responsabilidad de la empresa, porque la única arma de defensa que tenemos los trabajadores es el paro y la movilización. Ahora, ¿esto merece una denuncia penal más allá de ir al Ministerio de Trabajo? Inclusive ustedes tienen un policía que estaba acá, que ha hecho una denuncia. Tenemos cientos de denuncias hechas y a los trabajadores nos cierran las causas, pero cada vez que los trabajadores somos judicializados por todo este conflicto, porque ya tenemos un montón de denuncias hechas, a los trabajadores nos penalizan, nos hacen miren rápido las causas, pero cada vez que los trabajadores hacemos denuncias por las amenazas que sufrimos, se cierran las causas y la cajonea. La palabra de Néstor Marcolín, delegado de la línea 60. Repasamos entonces: desde las 8 de la mañana funciona una vez más normalmente el servicio de la línea 60 de colectivos. Muchísimas gracias, Hernán. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Hoy más que nunca, amigos, porque se hace tarde. Fue ayer 11 de diciembre, el Día del Tango. No sé si recuerda que fue Ben Molar el que impuso la instalación del Día Nacional del Tango cada 11 de diciembre. Bueno, es larga la historia, pero lo cierto es que a partir de 1977, el 23 de diciembre de 1977, plena dictadura, se consiguió a través de un decreto, de un pedido del secretario de Estado de Cultura de la Nación, organizar esto en el Teatro Cervantes. Y bueno, Ben Molar fue el impulsor de que ayer fuera el Día Nacional del Tango. ¿Por qué el 11 de diciembre? Bueno, porque el 11 de diciembre nació en Toulouse, en 1890, Tacuarembó, Carlitos Gardel, ¿eh? Carlitos Gardel, el que... ¿Estás ahí, Zorzal? Esto se llama Mi Noche Triste, ¿eh? De Pascual Contursi. O sea, es un tango que se llamaba Lita y había sido estrenado en la compañía de Muño Alipi por Manolita Poli, en un sainete llamado Los Dientes del Perro en 1918. Después, sobre esa música, Pascual Contursi escribió los versos de Mi Noche Triste, que acá el mudo te canta para vos. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado. Qué bajón, ¿no, Adri, cuando llegas al cotorro y lo ves así? Me quedé pensando en la certeza tuya de que nació en Toulouse. Bueno, yo estaba allí. Ah. Esto me cantaba a mí cuando era chico. No puedo cerrar la puerta porque te falta una mierda. Mi ilusión que y es el Día del Tango 11 de diciembre también porque nació un maestrísimo. Parece que después de él, de Julio De Caro, vinieron todos los demás. El arranque de él es el tema, y así se llama la orquesta El Arranque, en honor a quién, a Julio De Caro. Si le habrían escrito temas al maestro Julio De Caro, parece que cuando se iba el padre con el hermano escondidas por la ventana, daba serenatas, y un violinista excelso era. Y cuando venía el padre, porque cae él como a Cobian, que era bianco, y se puso Cobian al berre para disimular y andar tangueando escondidas de la familia, ¿eh? No era de niño bien eso, no era de buena gente tocar tango. Bueno, De Caro fue un heredero de los sextetos del 20, y allí con él el tango, bueno, tomó una dimensión impresionante y se transformó como en una enorme vaca dorada de cuya ubre empezaron a mamar tantos y tantos y tantos directores de orquestas que vinieron después. 8 de la mañana, 30 minutos, servicio informativo de Radio Nacional con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados, la humedad 63%, cielo despejado. Daniel Scioli reasumirá el frente del Poder Ejecutivo bonaerense. El gobernador encabezará la ceremonia en la Cámara de Diputados de La Plata. Gabriel Mariotto, que jurará como vicegobernador, destacó la participación de los jóvenes en la vida institucional del país. Hay compañeros de corta edad que tienen la posibilidad de asumir responsabilidades, que era impensado en otro tiempo. Esto también es Néstor y Cristina. Se me ocurre que es natural o es advertible que la Argentina está transitando un cambio cultural. Ese cambio cultural se expresa en lo político y, bueno, tantos otros compañeros como Mayra Mendoza, como José Otavi, como Guado, los compañeros como el Cuervo Larroque, son compañeros que van a darle un impulso y una impronta a la construcción política que va a estar a la altura del desafío de este tiempo. El presidente de los Estados Unidos elogió el crecimiento de la Argentina. Barack Obama respondió a un cuestionario que le envió un diario porteño. Dijo que si el gobierno de Cristina Fernández cancela su deuda, atraerá más inversiones. Tránsito. Está complicado el tránsito en Luis María Campos y Zavala por la pérdida de agua de un caño maestro en el lugar. Tratar de evitar la zona para autos particulares. Por otro lado, la línea 60 volvió a funcionar tras el arreglo gremial con la patronal. Reitero, la línea 60 está funcionando con algunas demoras. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 18 grados, la humedad 63%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. Ah, mirá lo que me mandó. Nada, le encanto mal. Un emoticón que guiña el ojo, un mundo de interpretaciones. ¿Y este emoticón que cierra el ojito? ¿Será que le cayó una basura en el ojo? Sí, quiere casar. Primero te guiñan el ojo, después seguir en casa. Me lo manda por pena. Opa, la lala, ¿eh? Y esta guiñada no te tenía tan prendida, ¿eh? Me guiño el ojo. Bebé, te atrapé. Me quiere como amigo. Guiñar el ojo a tu viejo, a mí, tirame emoticones hot. Me quiere como amigo. Somos todos diferentes. Y está bueno. Personal. Cada persona es un mundo. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana. 33 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. El día arrancó. Nosotros te lo contamos. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hasta las 9. Hola Radio Nacional, buenos días a todos. Soy Ángela de San Martín. ¿Qué decirle? Súper feliz. Asumió Catopodis, volvió el peronismo a San Martín, estuvimos en la fiesta de él, y el sábado en la fiesta de Cristina, no hay palabras, es extraordinaria, no hay palabras. Hasta me di el gusto de meter las patas en la fuente. Muy feliz, acompañar a nuestra presidenta. Sí, ¿qué tal? Buen día, Eduardo y equipo. Claudio de Villa Ballester. Ahora, Eduardo, tampoco pequemos de inocentes. O económicamente vamos a esperar que Brasil haga algo distinto que lo que podría hacer España cuando viene a invertir y comprar empresas. ¿Hacia dónde va a llevar su dinero y sus divisas y demás cosas? Así que habría que verlo con un poco de atención también. Me parece que hay que diferenciar dos cosas. Las inversiones privadas las hacen empresas, pero las relaciones con países sí son distintas. la relación con España y la relación con Brasil me parece que son de naturaleza diferentes. En primer lugar, porque España vino a ocupar acá el área de servicios por una ley de reforma del Estado que estaba a medida del consenso de Washington, ¿eh? Entonces, me parece que ese era un plan. Otro plan distinto es un plan para fortalecer una región que es una región que ha sido el patio trasero de Estados Unidos, que ha sido parte de la doctrina Monroe y que ha tenido, si uno mira la historia de las relaciones de Brasil con la Argentina, siempre contrapuntos de unas diferencias extraordinarias. Basta recordar que Perón quiso retomar el plan ABC, un plan que era de un diplomático de alcurnia brasilero de principios del siglo XX, lo quiso retomar y lo mencionó, este proyecto del barón del Marqués de Río Branco lo quiso retomar y en un momento, en el año 53, Brasil le daba la espalda. ¿Por qué? Bueno, porque estaba muy alineado Brasil con Estados Unidos. Muy interesante y se lo recomiendo a este amigo que llamó para ver las relaciones argentino-brasileras, el libro que acaba de editar Capital Intelectual de Mario Rapoport y Eduardo Madrid, Argentina-Brasil, de rivales a aliados, política, economía y relaciones bilaterales. Recuperar la política permite que presidentes electos en proyectos nacionales y populares que entienden la dimensión de la patria grande también pueden dialogar con las multinacionales o los grandes empresarios desde otro lugar y entonces también modificar esos paradigmas que me parece que no vale la pena decir va a ser lo mismo o es lo mismo que con España. Buen día, hoy más que nunca, ¿qué días estamos viviendo? Ayer te vi, Eduardo, como dice la canción, ayer te vi y estabas pintón, ¿eh? Soy Ana de Villa Crespo y estoy contenta. Saludos, besos. Bueno, Huguito, un error, Ana. Honestamente. Un error. El club de fans. Dijo, está pintón. No, Ana, es pintón. Es así, bueno. La cosa, es así, así. Bueno, me voy a poner colorado. No, quédate así nomás. Bueno. Aquí. Teléfonos tenemos para comunicarnos en un día fresquito, agradable. Sí, con la temperatura ya subió igual, ¿eh? Los 14.09 de la mañana ya no lo son, 18 grados. La temperatura, la máxima va a llegar a los 25. Y los teléfonos 0810-222, 0870 y el 4999-8700. Ya que Ana de Villa Crespo me dio un piropo para mí, ¿le puedo decir uno yo a usted? Sí, diga. Se vino con los ojos haciendo juego con la remera. Muy bien, muchas gracias. Un verde extraordinario. Habla muy bien de la remera ese piropo también. Sí, porque habla muy bien de la remera. Se cotiza la remera. Parece que pestañeara la remera. Hace muy juego bien, con esos muchas ojos. Muchas gracias. Viene bien, ¿eh? Hola, sí, para el programa del señor Anguita. Estoy escuchando a Mempo hablar y el otro día leí la carta realmente magnífica que le hizo a la compañera Cristina. Pero en cuanto al tema del desacartonamiento y lo que él habla y el hermetismo de algunos presidentes, yo le diría que no se desilusione, pero yo estoy convencido por mi trayectoria militante, que la veo reflejada en Cristina permanentemente, que no creo que sea desacartonada con los... Un escucha añoso está feliz de escuchar todos los puntos positivos que espera al país. Y para tapa, Boca campeón, que es un buen síntoma de buen tiempo. Lo felicito y me gusta, señor Anguita, que siga batallando. Hay que predicar y darle. Hasta las 9, hoy más que nunca, por la radio pública. Ocho y 40, le vamos a dar los muy buenos días a la doctora Dora Barrancos, directora del CONICET, exdirectora del Instituto de Género de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Dora? ¿Qué tal? Mucho gusto, muy bien. La consultamos en esta oportunidad por un tema dolorosísimo, como es la muerte de esta chica, Carla Figueroa, en General Pico, una chica muy jovencita, cuya madre, me enteré recientemente, cuya madre fue muerta por su pareja, es decir, por el padre, y que ella ahora, después de una vida de los últimos meses impresionante, fue muerta por su pareja. Sí, es terrible, es un caso, yo diría es un caso clímax, ¿no? Es un caso ya más no se puede soportar, porque en realidad hay un problema serio con una disposición del propio Código Penal respecto de estas circunstancias, ¿no? Mire, quiero decir algo, Eduardo, nosotros hemos avanzado mucho en nuestro país en materia de derechos, sobre todo modificaciones del propio Código Penal, ¿no?, modificaciones de figuras, pero esto es una especie, yo diría, de rémora del pasado, del antiguo régimen, por así decirlo, ¿no?, por el cual quien ha violado puede conseguir luego un consentimiento de amnistía, por así decirlo, por la víctima, y entonces allí se propicia una situación escandalosa, que es efectivamente la posibilidad, la capacidad que da el propio código de que el individuo en cuestión salga toda vez que se presenta un pacto de matrimonio o etcétera de convivencia, ¿no? Sí. Entonces esto debemos esperar que en las próximas sesiones parlamentarias, esperemos el próximo año. Tengo entendido que hay varios proyectos para resolver esta situación que ha quedado, porque es imposible ningún pacto con quien ha sido un agresor de este orden. Es una especie de, ¿cómo diríamos?, de consagración del síndrome de Estocolmo, claro, ¿no? Claro. Es una consagración legal del síndrome. Imaginemos en este caso, era una niña, era una adolescente, ¿no? Tengo entendido que en su situación, algunos jueces, obviamente con buena entendedera, se dieron cuenta de lo que podía llegar a ocurrir. Efectivamente, le interrumpo, Dora, porque cuatro jueces y dos fiscales dijeron no es conveniente el avenimiento, como es esta figura. El advenimiento se llama, sí. Advenimiento, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero luego esto fue conseguido. Yo diría, bueno, el letrado que defendía al individuo, al criminal en cuestión, debe haber hecho mucho por esto. Creo que es, desde luego, nosotros no podemos juzgar las conductas de los letrados que son patrocinantes de figuras de este caso, porque si no, obviamente no habría estado de derecho. Pero tiene seguramente mucha responsabilidad en el convencimiento de la propia criatura. En fin, por donde se lo ve, algo monstruoso. Yo diría, estamos frente a una tragedia así, porque ella repite la situación de su madre, ¿no? Y era evidente que esta criatura tenía una fragilidad, es evidente que estaba, digamos, constreñida por una no voluntad. Entonces, en fin, es como si, la justicia fue propiciatoria del crimen. Creo que en este momento, le cuento algo, Eduardo, sí. Yo formo parte de una extraordinaria iniciativa de la doctora Carmen Argibay en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la que se están recapacitando, todo el sistema judicial se está recapacitando en orden a los nuevos derechos, ¿no? En este último tramo ha sido especialmente enfocado, y por lo tanto yo di una serie de conferencias, de charlas con otras colegas para modificar la subjetividad de todo el aparato jurídico. Porque el aparato jurídico, como bien sabemos, no es tan objetivo, es decir, es subjetivo. El derecho puede cambiar, pero los agentes judiciales pueden no encarnar esa modificación, ¿no? Discúlpeme que la pare un segundito, pero me parece interesantísimo, porque acá hay una cuestión de que es dura, ¿no? Porque uno dice, bueno, hablar de la sexualidad a las 8:45 de la mañana, no estamos acostumbrados, y sin embargo, En todo esto, ¿hay una cuestión de cómo se concibe la sexualidad como posesión, como sometimiento? Y lamentablemente, claro, en alguien que es una bestia como el asesino, eso adquiere una dimensión criminal. Ahora, sin embargo, en muchos que tenemos una concepción machista, y esto lo pueden tener hombres o mujeres, si no nos reeducamos en esto, estamos muy jodidos. Sí, la verdad es que estamos muy en ese paradigma, de digamos, casi escatológico, porque efectivamente, en primer lugar, lo que estamos viendo es que hay, sin duda, yo soy, usted debe saber que la biblioteca hoy está un poco dividida dentro de, yo diría, las feministas y tal, estamos un poquito divididas respecto de si el fenómeno de la violencia contra las mujeres ha subido, ¿eh? O si en verdad, como creo yo, lo que está ocurriendo es una enorme, digamos, capacidad de visibilidad sobre esto. Antes, este fenómeno no hubiera sido ni siquiera conceptualizado, ¿no? Dora, yo le acorto de nuevo. Mire, yo no soy un tipo de campo, pero conozco, voy a fiestas gauchas, tengo amigos. En el campo, como solemos decir, el derecho de pernada todavía funciona. Bueno, sí. Yo, en realidad, sí, yo, a contrario de su experiencia, que es mucho más joven, yo viví en el campo. Ajá. Soy pampeana. Soy pampeana. O y sea, entonces, que esto les tocó en su propia provincia. En mi propia provincia. Y eso que la provincia de La Pampa, quiero decirlo, es una de las provincias que tiene un hibridaje hacia la modernidad muy interesante, ¿no? Mm. Es un lugar, perdón por la pequeña digresión del panorama, y es una provincia que tiene unos niveles de un estado letrado importante, tiene unos niveles de alfabetización muy, muy importantes. Es una provincia en donde hay una pujantísima universidad, donde hay un grupo muy importante de colegas que tiene, ha fundado hace muchos años el área de estudios de género. Quiero decir, no falta pensamiento crítico en el área. Ahora, el problema no es solo La Pampa, el problema es obviamente las regiones, inclusive hiperurbanas. Los últimos crímenes contra mujeres han ocurrido acá, ¿no? En el área de más o menos, yo diría, bueno, en más del 80% tal vez estoy arriesgando, en el área del conurbano, ¿no? Hay casos inclusive tremendos de muchachas desaparecidas en las que se supone que hay obviamente gran responsabilidad de sus parejas, ¿no? Entonces, creo que tenemos dos casos de chicas de las cuales no se sabe nada. En otros, desde luego, se sabe que ha habido, no me refiero a la totalidad de los casos de las niñas que han desaparecido, porque la trata justamente está a la orden del día, ¿no? Entonces, el flagelo no corresponde solo a una unidad geográfica, es un flagelo tremendo, general, y a pesar de que hoy tenemos una ley muy buena, vamos a ver todavía su desempeño, porque es una ley nueva, es una ley que no tiene 2 años aún, es esperar que esta ley efectivamente marque unos rumbos nuevos, pero en realidad sí, lo que también debemos esperar, parece contradictorio, es que haya mucho más información y mucho más casos que sean visibilizados de esta manera, como violencia de género, ¿no, Eduardo? Entonces, esto me parece que es el panorama que vamos a tener, que va a haber una gran todavía manifestación y expresión. Los medios tienen que cambiar mucho, desde sí, luego, claro. En el modo en que presentan estos casos. Sí. Aquí no se trata de amores violentos, de amores, se trata de perturbaciones profundas, sí, que están obviamente vertebrados en el eje patriarcal, ¿no? Gracias, Dora. A ustedes, y me gusta mucho ese programa. Bueno, gracias. Que tenga bueno, les mando días. Un abrazo. Un abrazo. Salud. La doctora Dora Barrancos, una especialista socióloga, especialista en temas de género. Es cierto que los medios podemos cambiar. Ahora, también es cierto que los que no somos especialistas en estas cosas no podemos hablar fácilmente. Para esto se necesita una especificidad, porque no es lo mismo recibir mensajes que establecer entablar un diálogo más profundo con gente al cual la sola mención de esto lo puede perturbar por su propia historia familiar, por el contexto en el que vive, por la incomprensión de cosas que le pasan. Uno muchas veces no sabe las cosas que les pasan, entonces está conmovido y lo escucha en la radio y por ahí manda un mensaje, pero a lo mejor está viviendo sometido por una persona y si esa persona sabe que manda un mensaje. Entonces todas estas cosas hay que saber manejarlas muy bien. El hecho es que, claro, esta chica el sábado fue muerta por su pareja, un tema que fue tratado por la justicia. Su pareja era un tipo violento, era un tipo que pidió el avenimiento mientras estaba preso y, un debate judicial. Algunos decían que no, finalmente le dijeron que sí. Y claro, si uno piensa como antecedente que a la madre le había pasado esto... Esto que decía la doctora Barrancos, el síndrome de Estocolmo, esta idea de, y bueno, ya que alguien me somete, me gustan las reglas del que me somete. Cambio mis emociones, mis sentimientos y acepto lo que me proponen. Soy un sometido, soy una sometida, ¿no? Bueno, algo de esto, dicho muy rápido y con desconocimiento, sin duda, nos conmueve como para decir, señores, fiscales, jueces, abogados, periodistas... no es un hecho que uno pueda decir es aislado, Estamos ante este fenómeno de violencia que nos decía Dora Barran. ¿Sabes qué? Lo que sí podemos hacer es recordar los números, por ejemplo, de Línea Mujer contra la Violencia Doméstica, que muchas mujeres no los conocen y donde me consta por algunos casos cercanos que he hablado en estos días, son muy bien atendidas, muy bien orientadas, que es lo que tiene que hacer alguien que está viviendo distintas situaciones de violencia familiar o de violencia de género. El 0800-666-8537 es el número, 0800-666-8537. Esa es una línea que está a las 24 horas del día. Cuando uno llama, te orientan absolutamente, te dicen, a ver, te escuchan, pueden estar mucho tiempo con vos, el que necesites, te contienen y te dicen a dónde podés ir, te dan teléfonos directos de gente con nombre y apellido para ayudarte. Entonces, me parece que eso sí es algo que nosotros podemos hacer desde acá, para la gente que nos está escuchando, darle estos datos, estas herramientas concretas para saber qué hacer ante una situación de que le pase a uno o a alguien que uno conozca. Y luego de que estos dos jueces del Tribunal de Impugnación de La Pampa le otorgaran este beneficio de avenimiento, ya ahora algunos legisladores, por un lado, están pidiendo el juicio político por mal desempeño de las funciones de estos dos magistrados. En primera instancia, le habían rechazado este beneficio. Se habla de la manipulación del abogado de Marcelo Tomaselli, que es el asesino. Se lo compara mucho con el Fernando Burlando de Buenos Aires, a este abogado. Dicen que esta joven no estaba en condiciones de pedir ese beneficio para su agresor. También los legisladores también están pidiendo que se derogue esta figura de avenimiento del Código Penal. Hoy este joven de 21 años va a estar declarando ante la justicia de General Pico, también su madre, ya que el asesinato se produjo en la casa de la madre de Marcelo Tomaselli. Ayer el joven intentó suicidarse, para ayer estaba prevista la indagatoria, se pospuso por este hecho y bueno, va a ser en las próximas horas. ¿Te querés hacer una cosita más, Eduardo? Del caso Candela para acá, recién decía la doctora, Hurlingham, Lincoln, Miramar, Mendoza, General Pico, La Plata, son sinónimos de crímenes espeluznantes que tienen que ver con esto y que también lo conversamos recién, ¿no? Del caso Candela para acá es una constante, más allá del tratamiento en los medios y de lo que vos muy bien marcabas de que son temas que tienen que ser tratados por especialistas. Aún los periodistas de policiales están en pañales muchas veces con respecto a esto y tienen muy poco dominio sobre todo lo que pasa no solo en el campo de la sociología y la psicología, sino también en el terreno judicial. Pero bueno, es llamativo esto que está sucediendo en un montón de lugares. Uno va poniendo la chincha en el mapa y cada vez son más chinches. La información como un derecho. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita. Comienza Espacio Publicitario. La radio pública en Internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 54 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca. Periodismo. Periodismo con Eduardo Anguita. Vamos a pasar para cerrar con un poco de alegría de la otra mitad del país. Un gol de River Plate que ayer ganó su partido también. Ahí está buscando por sector izquierdo River. Pelota al medio para Fernando Cabenagui. Ataca River, va Fernando Cabenagui para Río, Río para Cabenagui. Un debote de que lo salte, el gol de River. ¡Sánchez le pegó! Esa es la voz de Gustavo Vergara en el relato de Radio Nacional en el partido de ayer, River 1, Patronato 0. Instituto de Córdoba tiene 35 puntos y River 33. Quiere decir que River se está clasificando. Si hoy terminara el campeonato, River ascendería. Hay dos datos más para, porque hay que darle a River la cuestión de gusto, viste que no hay manera de satisfacer a nadie. En general hay consenso, esto para informar a nuestra audiencia, con que River merece ganar y está bien donde está colocado. Bueno, los números le dan la razón. Para mí es espantoso River. A mí me gustó mucho ver el partido del Madrid con Barcelona del sábado. Me pareció un partido, eso sí me parece que son partidos, porque además hay confrontación de estilo, hay cosas para ver, pero igual, por más que gane el Barcelona, por más que hubiera ganado el Madrid, los que son partidarios, los que gustan de una cosa, van a insistir, como hay gente que no le gusta, qué sé yo, Cristina Kirchner, otro le gusta, la discusión, dicen hoy, no se gana ninguna guerra por completo ni se pierde por completo, ¿no? Así es la vida, ¿eh? Bueno, el 10 de diciembre se cumplieron 28 años de la democracia. Después de 7 años y medio de dictadura sangrienta, ¿no?, y opresiva, ¿cómo mensurarlos, no? ¿Son muchos? ¿Son pocos? Lo cierto es que el Día de los Derechos Humanos también es el 10 de diciembre y en lo personal un aniversario también, 28 años, del día que se me ocurrió escribir el libro de los chicos y de la dictadura, mejor dicho, se me ocurrió que los chicos me dieran la letra de ese libro. Así que, en homenaje a ellos, gracias Claudia Montesinos, que una docente que por Twitter apareció diciendo que lo usaba mucho con sus alumnos en el colegio, y esa fue la mejor manera de festejarlo. Así que quiero compartir con ustedes algunos encomillados que aquellos chicos del 84, o sea, sumale 28 años o 27 a los que tenían en ese momento, me dijeron respecto de ese 10 de diciembre de 1983, donde el título decía que ese día se había restaurado la democracia, la gente festejaba, sentía que podía imaginar un futuro mejor. Estas son algunas de las cosas que me respondieron los locos altamente bajitos. Que el presidente que está ayude a todas las familias que no tienen pan, eso es lo único que le pido al presidente. Después el futuro viene solo. Luis Alberto Cardoso, 12 años, Villa Vías Muertas, Monte Chingolo. Su papá era lavador de autos, aún no lo reencontré. Lo único que pido es que no haya guerras. No me gusta la guerra para mi futuro. Voy a vivir mal y voy a empezar a sentir cosas feas. Es feo de chiquitita pensar en cosas tan tristes. Leila Mariana Hedge, 8 años, Caballito. Su papá era industrial, su mamá maestra. Hoy Leila es licenciada en marketing. Yo quiero que mucha gente quiera al país, hasta Jesús. Y quisiera que no haga mucho calor, porque nosotros tenemos una pileta y no la arman porque se pinchó. Santiago David Sánchez, 6 años, Villa Vías Muertas, Monte Chingolo, su papá era limpiavidrios, en una estación de servicio, aún no lo reencontré. El 10 de diciembre de la República Argentina amaneció feliz.